Eliel, los del romantiqueo, contando historias de amor. Chino y Nacho, Divino. Me dijeron que te vieron por la calle como un vagabundo. Caminando solo, sin sentido, vagando por el mundo. Cargando una pena que te mata y condena. Arrastrado en la arena con un dolor profundo. Vagando por el mundo. Lo que me pasó fue que ella me dejó. Con este dolor que me atrapa, me mata y me muero lento, lento. No puedo evitar esta cara de sufrimiento. Vagando por el mundo, cargando una pena que te mata. Ingeniero Chino y Nacho, amar divino. Hey.